Costa, 96.5. Desde Cuartel Quinto. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. Por una comunicación democrática y participativa. Laposta Regional.com.ar. La Posta. La radio comunitaria de Cuartel Quinto. En cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad, un grupo de artistas, una organización, un colectivo rompe el molde y hace cultura. Desde la radio, desde la murga, desde el teatro, con el ballet folclórico, con la banda de rock. Todos los días, miles y miles de experiencias hacen que la cultura viva en cada comunidad. Acá estamos. Acá estamos. Acá estamos, segunda emisión desde el predio comunitario La Huella, FM La Posta para todo el país. Este programa que semanalmente recorre las organizaciones sociales, culturales, comunitarias, el arte independiente de todo el país, donde el pueblo hace cultura. Me acompaña hoy también en la operación técnica y la conducción, ahí de otro lado de la pecera, Pablo Carballo. ¿Cómo te va, Pablo? César, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Hoy estamos ya un poco más relajados, más tranquilos después de varios meses. Después del debut, sí, ya estamos como más organizaditos también. Así es, muy bien. Y bueno, también con muchos agradecimientos, muchos correos que han llegado a info@pueblohacecultura.org.ar felicitándonos. También mensajes en el Facebook que nos pueden buscar como Pueblo Hace Cultura. Y a las radios que nos van retransmitiendo semana a semana a través de la red de Farco, www.farco.org.ar. Recordamos que Farco es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En La Plata, Radio Estación Sur, 91.7 MHz. Las pueden ubicar también en la web como www.radioestacionsur.org. FM Pacha es 97.3 de Lomas de Zamora. Otro día dijimos 90.3, así las disculpas a los compañeros de Villa Fiorito. De Che Pibe. Así, la Fundación Che Pibe, que estaremos pronto ahí, ahora en pocos días, en 15 días, por ahí. Al servicio de radio del portal www.laolla.tv. Y a Colonia Carolla, en Córdoba, la radio La Ronda 95.7 se sumó también a esta iniciativa. Un saludo a Ramiro Chávez. Buenísimo, entonces son cada vez más los lugares del país donde se está escuchando este programa, ¿no? Así es, que también lo puedes descargar a través de nuestro sitio www.pueblosecultura.org.ar o a través del sitio de Farco en www.farco.org.ar. Y antes de ir a un separador y volver, obviamente agradecer a algunas personas que han apostado, han trabajado con nosotros y que el otro día con el apuro lo dejamos un poquito afuera. Pepe Frutos, ahí de Rosario. A todo el equipo de Culebrón Timbal, que ha puesto voces, equipamiento, nos ha dado una mano mucho en la producción. A Fede Jiménez, que fue el realizador de esa artística loca que suena. Y bueno, obviamente también a Esteban Ramos, que se sumó a la producción y que hoy ya tenemos el primer informe de La Plata. Buenísimo, entonces lo vamos a compartir en unos minutos. Bueno, vamos y volvemos con el programa en sí, ¿eh? El teatro comunitario hace cultura. Y la semana pasada estuvimos dando vueltas por Junín, decíamos ahí, ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, y muy cerquita, unos 100 kilómetros, está la ciudad de 9 de Julio, donde ahí existen dos grupos de teatro comunitario, uno en el pueblo, un pueblito muy cercano, que y después está Los Cruzavías, ¿no? Este grupo que rompió con el mito de estar del otro lado del andén, ¿no? El barrio obrero, el barrio donde trabaja la gente que brinda los servicios en el centro de la ciudad y que es estigmatizado. Y hace casi una década nacen Los Cruzavías como un grupo de teatro comunitario, grupo que conocemos ya de muchos años de trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí, es un grupo que, como dice su nombre, va uniendo los distintos barrios de 9 de Julio, cruzando las vías del tren que dividen, así como en muchos otros lugares, la zona más desarrollada de la que por ahí tiene menos oportunidades. Así es, y bueno, hablamos con Alejandra Arostegui, nos encontramos, utilizamos las nuevas tecnologías ahí vía Skype, de este sistema de chat que hemos grabado, vimos, digamos, el audio quizás no es la mejor calidad, pero sí las palabras de Alejandra, nos cuenta un poco esto de la ciudad y cómo surge el proyecto de Los Cruzavías en el centro de la provincia de Buenos Aires. Acá estamos, recorriendo las organizaciones y grupos culturales comunitarios. Y bueno, tenemos la suerte de tener en la ciudad dos grupos de teatro comunitario. En realidad, en el partido. Uno es en un pueblo muy chiquito que se llama Patricios, de 700 habitantes. Y en una barriada muy grande de la ciudad de 9 de Julio, que está ubicada del otro lado de la vía, con todo lo que eso significa en el interior del país, de un lado, uno de la vía, la experiencia vívida de lo que el arte y el teatro puede impactar en una comunidad. Entonces, con otra gente nos pareció que era muy importante en esta barriada tan desfavorecida y con un imaginario social tan castigado, digamos, sobre este lugar, nos pareció que el teatro, el arte, que era una de las cosas que no hay en el barrio, digamos, no hay ningún tipo de propuesta artística. Nos parecía que desde ese lugar el barrio podía empezar a tener voz y también a mostrar las cosas buenas que pasan en el barrio. Y así fue que hace 9 años empezamos a trabajar en la salita y después fuimos creciendo, fuimos logrando muchas cosas. Y de alguna manera, con toda la gente que participa en el grupo y que ha participado a lo largo de estos 9 años, el barrio, digamos, siguen pasando las cosas que pasaban, pero también en el barrio pasan cosas buenas, también el barrio es reconocido por su teatro comunitario, por su biblioteca Cruzavías, por el Banco Popular Cruzavías, por el grupo de circo Cruzavías, por el taller de chicos, los pibes de la ventana, y de alguna manera pudimos hacer que mucha gente que nunca había pisado el barrio haya podido ir a ver curiosa de espectáculos interesantes que ocurrieron, movilizados por un hecho artístico y disfrutando un hecho artístico. Acá estamos con la música independiente. Pasó entonces ahí el primer tramo de la charla con Alejandra y es momento, como bien decía el separador, de meternos en la música independiente. La semana pasada anduvimos ahí por el norte argentino, por Jujuy, escuchando a Bandidos, un grupo de música tropical, de cumbia. Y ahora nos fuimos un poco más cerca acá del predio de La Huella, unos 40 kilómetros en la ciudad de Buenos Aires, y conocimos, gracias a la UMI, que la Unión de Músicos Independientes, que nos ha ofrecido varios material de prensa, difusión de nuevos artistas, a Lucrecia Ugena, cantante y compositora, nacida en 1983, 30 años tiene ya, que además de compositora, trabaja en música contemporánea, electroacústica e improvisación. Su formación como compositora comenzó en el Conservatorio Alberto Ginastera, bastante conocido en la Ciudad de Buenos Aires, y continúa actualmente en el Instituto Universitario Nacional de Arte, conocido como el IUNA. Ha tenido varios docentes como Guillermo Posati, Jorge Sá y Teodoro Kronberg. Actualmente encontramos ahí entrando en su sitio, que está presentando el disco Lista para Ir, donde a través de distintos sonidos musicales nos va habitando el concepto de canción con base electrónica y experimentación sonora. Bueno, este disco ha sido enriquecido con aporte de músicos referentes de la música contemporánea como Ana Frutti y Ezequiel Eskenazi, y de la música popular argentina como Ezequiel Cronenberg. Tenemos ahí en lista del disco Lista para Ir, justamente el primer track Lista para Ir de Lucrecia Ugena. Abriéndome despacio para ir trocando mi verde. Desde el predio comunitario La Huella, para todo el país, acá estamos, una producción de la Cultura Viva Comunitaria, donde el pueblo hace cultura. Acá estamos con las noticias de la Cultura Viva Comunitaria. Comenzamos entonces el recorrido por información, noticias, novedades del continente y de nuestro país referidos a la cultura comunitaria. Igual que la semana pasada, arrancamos por Centroamérica, por Costa Rica, como comentamos en el programa anterior, el trabajo de Costa Rica. Recordamos que el próximo 21 y 22 de septiembre en la ciudad de Freijanes, a unos kilómetros del volcán Poas, lugar muy, muy lindo para conocer, hemos estado ahí viendo por la web dónde va a ser esta reunión, este encuentro en un lugar paradisíaco. Se celebrará el tercer Encuentro Nacional de Culturas Vivas Comunitarias. Por tanto, el movimiento cultural en Costa Rica se encuentra conformado por varias redes, entre ellas la Red Coyoche, Guanared, Agicup, Incorpore, Compañía Nacional de Teatro, Voces Nuestras, Red de Teatro Comunitario. Y a diferencia de lo que nos pasa por estos lados, aquí sí se cuenta con un apoyo explícito de la Dirección de Cultura y el Ministerio de Cultura y Juventud. Tal es así que se está trabajando el proyecto de ley de derechos culturales en Costa Rica. Esta información obviamente la pueden encontrar en www.culturavivacomunitaria.org e incluso ver el borrador del proyecto de ley. Buenísimo. Nosotros te vamos a contar una novedad que es un logro muy importante para las organizaciones que hacen cultura comunitaria, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, porque la semana pasada se juntó en Panamá la Cumbre Iberoamericana de Ministerios de Cultura y aprobó que el Congreso Iberoamericano de España, de toda Latinoamérica, para cultura en 2014 se realice en Costa Rica, ahí en Centroamérica, y que el tema sea culturas vivas comunitarias. Así que es un logro muy importante, que es un derivado de algo que se consiguió en el Congreso Iberoamericano anterior, que fue el año pasado en Mar del Plata. No, hace dos. Hace dos años, sí. ¿No? Y que tuvo su correlato, digamos, en mayo de este año con el Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria que hicieron las organizaciones sociales de Latinoamérica. Sí, justamente en ese Congreso Iberoamericano donde entramos por la puerta trasera y bueno, ahora parece que la cultura comunitaria va a ser el eje de este nuevo encuentro. Pero no todas son buenas noticias. En Paraguay continúa la preocupación en el vecino país luego del golpe institucional conocido que sufrió el expresidente Lugo. La Dirección General de Promoción de Cultura Comunitaria había sido unos pocos organismos que sobrevivió a la ofensiva de estos sectores que dieron de alguna manera el golpe en el Congreso a Lugo. Pero tras la asunción del nuevo presidente Cartes, este sí elegido democráticamente, la Secretaría Nacional de Cultura anunció el cierre de esta dirección y hasta la fecha no se ha dado respuestas a los pedidos de referentes culturales, redes y organizaciones. Y la verdad que es un golpe bastante fuerte para este empuje que está teniendo la cultura viva comunitaria en Paraguay, que obviamente había viajado a Bolivia, y que por suerte tendremos algunos visitantes del vecino país ahora en octubre en Argentina, justamente en octubre, donde va a haber algo en Che Pibe, Pablo. Sí, sí, el 4, 5 y 6 de octubre, en la organización Che Pibe, en Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora, se van a realizar las jornadas de encuentro, trabajo y planificación de Pueblo Hace Cultura. Para esa jornada se van a convocar cientos de experiencias y artistas de la cultura comunitaria que son parte de este colectivo nacional, un colectivo argentino que se llama Pueblo Hace Cultura, que es quien produce este programa también, ¿no? Las jornadas son las primeras que se realizan tras el Congreso de Cultura Viva Comunitaria que tuvo lugar en mayo en Bolivia y permitirá diseñar acciones a futuro para llegar con actividades a fin de año, para reforzar el trabajo en lo local de muchas organizaciones y que se visibilice muchísimo más el proceso. Se van a sumar invitados de Perú, Paraguay y Uruguay, como recién decía César. Si quieres saber más información, entra al sitio web. Así es, www.pueblohacecultura.org.ar. Y yendo a noticias más locales, justamente donde estuvimos en Junín la semana pasada, el 6 de septiembre se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Colegio Normal de Junín el concurso Bandas Juveniles Maravillosa Música. Me suena a un discurso, ¿no? Un discurso muy, muy importante que hubo en una Plaza de Mayo colmada en una época, ¿no? Sí, sí, sí. Así se lleva en los oídos la más maravillosa música. Y esa maravillosa música participaron bandas locales como Subsuelo Rock, Plan B, Mal Sueño y Bajo Estímulo, es una ciudad donde la música independiente y local tiene muchas dificultades para desarrollarse. Recuerden que nos contaban que los lugares que son sin fin de lucro los tratan como si fuesen pubs o lugares bailables. Así que muy importante este concurso, que obviamente esta semana está teniendo sus resultados y que se encuadra en los proyectos del Programa Nacional de Puntos de Cultura. Y vamos a la última del día. Esteban, la semana pasada nos anunciaba, Esteban Ramos de La Plata, que festejaban 10 años el grupo Los Ocupas del Andén. Y ahí, navegando por la web, encontramos unas letras, unas notas de justamente de un informe de Esteban desde la capital bonaerense que empieza así. Dice: el aguacero de felicidad de los que desde arriba no se quieren perder los espejos, los festejos. Ocupas. Domingo lluvioso pero cumpleañero. Y las visitas de a poco iban llegando. Gente en autos y colectivos, o caminando con paraguas, con bolsas de comida, termos y mates para compartir. La planta alta de la estación reactivada, llena de vidas y sonrisas. Estuvieron de 9 de julio, de Patricios, de Berizo, de Quilmes, del Circuito Cultural Barracas. En fin, de todas partes. El espíritu comunitario intacto, con los ocupas de siempre y los del 2013. Con lo ocupas Big Band de cierre y un gran festejo. Y un gran brindis virtual. Salud ocupas por 10 años más. Muy bien, muy bien. Ahí le mandamos un gran saludo a la gente de los ocupas del Andén. Y vamos a escuchar el informe que nos mandaba Esteban. Así es. Ya fue en el 2003 cuando, a partir de un festival que íbamos a hacer yo desde el área de teatro y gente que estaba trabajando en el Centro Cultural de la Estación Provincial, íbamos a hacer un festival por la identidad urbana y de repente se nos ocurrió hacer un grupo de teatro comunitario de este barrio que contaba la historia de este barrio y de la Estación Provincial. ¡Diario, diario! ¡Se inaugura la estación! Y al toque empezamos a convocar gente acá, en septiembre del 2003. Hicimos un encuentro que se llamó Mate con Historia, para convocar a gente que hablara de la estación, de sus recuerdos, en una charla de mate, ¿no? En el 76 nos encuentra una dictadura que tenía que pegar un golpe al ferrocarril. Miles y miles de obreros desocupados. Cientos de ciudades se convirtieron en pueblos fantasmas y el ferrocarril había dejado de funcionar. Y ahora ya somos un grupo grande de gente, somos 50 personas, 50 vecinos, actores, que estamos trabajando acá. Y bueno, también es hora de sentarnos a ver qué queremos contar. Vieja, ¿dónde estamos? Estamos escuchando la República de Meridiano. Ma viejo, está medio sordo vos. Ah, hace rato que no escucho. Estás escuchando la República de Meridiano. Las tardecitas del Meridiano Quinto tienen ese je ne sais pas, ¿viste? Acá estamos por Farco Satelital, www.farco.org.ar. Y seguimos entonces con Acá estamos, este programa dedicado a la cultura comunitaria. Y como comentamos al principio del programa, seguíamos hablando con los cruzavías de 9 de julio. Ahora Alejandra Arostegui nos va a contar un poquito más sobre lo que ha cambiado el barrio con actividad teatral, cultural, política, organizativa. Y sobre todo una novedad que se viene muy fuerte, que parece que va a incluirse en el presupuesto 2014. Un monto destinado a la cultura biocomunitaria. Están en plenas tratativas y ya nos adelanta lo que está trabajando. Así que segundo tramo de esta entrevista, nos quedó mucho, seguramente escucharemos más en otras emisiones. Bueno, nosotros participamos en la Red Nacional de Teatros Comunitarios, muy grande en todo el país, con grupos de teatro que estamos enredados, y también de Pueblos y Cultura, porque cuando empezamos a escuchar, siempre nos interesó vincularnos con otros en la misma lucha, en la misma búsqueda, y siempre creemos que si nos juntamos tenemos más fuerza, y realmente la cultura comunitaria necesita tener, fuerza tiene, pero necesita ser más fuerte para que los que nos tienen que ver y apoyar nos vean y nos apoyen. Participamos en Pueblos y Cultura, el colectivo nacional por la lucha de la cultura viva comunitaria. Estuvimos en Bolivia, 5 participantes este año en el Congreso, y la verdad que para nosotros fue una inyección de energía y también como de comprensión del valor de lo que es la cultura comunitaria y de lo que podemos lograr cuando al regreso de Bolivia nos empezamos a juntar con el Teatro Comunitario de Patricio, que son vecinos, y también con el Teatro Comunitario de la ciudad de Rivadavia, que no son tan vecinos, pero también es un grupo de teatro comunitario que tiene una realidad y un contexto muy parecido al nuestro, que están muy avanzados en lo que es las gestiones de la cultura comunitaria. Y así es que ha surgido estamos gestionando con muchos avances una reunión para este con el Poder Ejecutivo y Legislativo de la ciudad para poder discutir el presupuesto local de la cultura comunitaria, ya que Patricios y nosotros somos grupos que hace más de 10 años casi que estamos trabajando, que tenemos un recorrido, una experiencia que la realidad es que los funcionarios no tienen. Y bueno, queremos como ponerle al servicio de la ciudad a través de los recursos públicos. Entonces, bueno, estamos ahí negociando una reunión, hemos estado hablando en estas ocasiones con el intendente, con el secretario de gobierno, con los distintos bloques del Consejo Deliberante, y estamos esperando que justo el viernes ellos pongan una fecha para tener esta primera reunión en un momento clave, porque justo se está preparando el presupuesto municipal para el 2014. Así que estamos con mucha expectativa, con mucha ilusión, en un camino que es nuevo para nosotros, esto de poder, bueno, de poder pensar juntos y también de hacer valer la cantidad de vecinos que participan de estas cuestiones, ponerla sobre la mesa y hacerlo valer con un reconocimiento no solo económico, sino un reconocimiento de visibilización. Y desde lo económico, para poder trabajar con el sostenimiento del proyecto y con la potencia que nosotros vemos que tiene para que pueda seguir creciendo con tranquilidad, digamos. Nosotros somos totalmente autogestivos, pero la autogestión tiene cosas maravillosas, pero también a veces nos saca del trabajo completo que necesitamos. Porque estamos muy preocupados porque no llegamos a fin de mes como cualquiera. Claro. Entonces vemos que podemos crecer mucho, que podemos trabajar con muchos chicos, con mucha gente, si tuviéramos un poco más de recursos. Seguinos en Facebook como Pueblo Hace Cultura. Suena ahí Lucrecia Eugenia de fondo, el tema es Hoy, del disco Lista para Ir. Comentamos algo más de esta artista que dice en su página web, entrecomillado, ¿no? Dice, me interesa cada vez más ese cruce de lenguajes y recursos, hacer una unificación de la música que me interesa y que me habita. En paralelo realiza trabajos electroacústicos y de improvisación. Y ha, como he visto, arribado a posibilidades de música por fuera de la canción, como se escucha esta experimentación electrónica, también folclórica que vemos. Escuchamos un fragmento y ya estamos cerrando. Acá estamos. A destrozarme. Hoy que es tu piel mi único perfume, recogeré mi corazón. hasta escupirte de mí. ¿Cómo abrirte? ¿Cómo ver en ti? ¿Cómo desnudo almas? ¿Cómo abrirte? ¿Cómo ver? Y mientras suena Lucrecia Eugenia y cortesía de la UMI, algo que nos pasó, pero que no está más de más decirlo, que sigue en cartelera, Venimos de Muy Lejos, la película del grupo Catalina Sur, sigue en cartelera en varios cines, obviamente está en el cine Gaumont, ahí en la zona de Congreso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también en varias salas del conurbano bonaerense, una de las salas Hoyts de Quilmes y Unicenter de Martínez, el Village de Avellaneda y el Cinemark de Puerto Madero, también en la Ciudad de Buenos Aires, y en la localidad de Adrogué, que si no me equivoco es partido de Almirante Brown. Así que bueno, yo todavía sigo en deuda, no la he visto. Yo tampoco, tengo que ir. Tenemos que ir, hacemos compromiso público. Uh-huh. Y ya estamos como llegando medio al cierre, ¿no? De este segundo programa. También cumplió compromisos, mucha gente programa su radio para que salga esta media hora de Acá Estamos, y si nos ponemos a hablar mucho se nos va el tiempo, ¿no? Sí, pero ya nos vamos dando cuenta que nos va a quedar corto a medida que se vayan sumando grupos y las otras radios también a producir. El Acá Estamos va a tener que ser o más largo o con más frecuencia. Así es, así que bueno, los saludos por esta semana, y ya anunciando que estaremos 4 y 5 en Villa Fiorita, habrá muchísimo material y seguramente algún programa especial con la jornada de trabajo de Pueblos y Cultura. Nos vemos, Pablo. Nos vemos. Acá Estamos, una producción de las organizaciones sociales y colectivos culturales de Pueblo Hace Cultura.